Bienvenidos a Enfermo por los Juegos. El día de hoy voy a hablar de Star Wars. Star Wars, Star Wars y Star Wars. Punto. Bueno, también un poco cosas que jugué en la semana y también mi recomendación para cerrar este mes. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata starwarsiano, y bienvenido al episodio número 21 de Enfermo por los Juegos Podcast. Yo creo que con este episodio vamos a cerrar el año porque ya prácticamente hoy estamos a 22. Y pues para la semana que entra voy a estar de paseo, así que no creo que me dé tiempo de grabar. Pero bueno, antes de las despedidas y las felicitaciones y demás, les recuerdo quiénes son mis patrocinadores. Este mes está Red Wing Games and Hobbies, que tiene todos los juegos del catálogo de Fantasy Flight Games acerca de Star Wars y muchos otros por ahí disponibles. Échenle un ojo a su página en redwing.mx y recuerden que este mes tenemos un cupón especial de descuento para los amigos del enfermo. Y además KRB Studio, que tiene accesorios para juegos, tokens, tapetes de neopreno y más cosas. Chequen su página en facebook.com/KRB Studio. Y ahora sí, pasemos a los comentarios y saludos. Y comenzando con los comentarios de en el episodio anterior en iVoox, el de empezar a pintar tus miniaturas, consejos para empezar a pintar miniaturas. Primero tengo uno de Lilith, que me manda saludos de su parte, y de Batzarro, y que bueno, dice que le hubiera gustado que hubiera habido tutoriales así cuando ella empezó, y así no hubiera tenido tanto miedo a pintar sus depredadores y miniaturas de Infinity, y comprar chingos de frascos de Flame of Wars para ni siquiera empezar. Dice que su primera miniatura igual se ve horrible y pensaba despintarla, pero de acuerdo a lo que yo comentaba, pues mejor la va a conservar para ver su progreso. Y sí, pues es parte de lo que yo les decía, recuerden que su primera miniatura es un tesoro a final de cuentas. Es el primer paso que dieron y obviamente va a estar horrible. Digo, y no porque pinten mal, a lo mejor pues nadie empieza pintando bien. A lo mejor algunos tocados por el dedo divino, pero de todas maneras siempre vamos a mejorar, así que no se deshagan de su primera miniatura, guárdenla y revísenla de vez en cuando con cariño. Un abrazote para ti, Lilith, y también para Batzarro, que ahí estuvimos jugando en la semana Aristella, nos la pasamos súper bien. Luego Raúl Bumper, que dice que si me contara mis principios, bueno, madre mía, dice, todavía conserva alguno de los botes de las primeras pinturas de Citadel que compró, pero dice que sigue siendo manco. Y sí, en efecto, mi querido Raúl, todos somos mancos, pero algunos menos mancos que otros, y el chiste es ir perdiendo esa manquez que tenemos. Pero no las desprecies, fueron tus primeros pasos. En fin, un abrazote, Raúl. Luego Álvaro Sarcirius Álvarez, que dice que por azares del destino se topó con una publicación hace tiempo de mi podcast y desde entonces es mi fan, te lo agradezco muchísimo. Y dice que aparte pues es en un buen momento porque apenas está iniciando los wargames con Infinity y que hace algunos años jugaba Dungeons con minis y que ahora que está empezando a pintar sus miniaturas, tanto de los juegos de mesa como el ejército de Infinity, y que hasta a lo mejor Blood and Plunder por mi culpa. Lo lamento, disculpa, bueno, pues te la vas a pasar bien, la verdad no me siento apenado por ello. Espero que lo disfrutes mucho, tanto como yo espero disfrutarlo igual. Y después me comenta que antes de poder meterse al Blood and Plunder, primero tiene que terminar de pintarlo de Infinity, porque si no su pareja no lo va a dejar. Te entiendo perfectamente. Aunque dice que ella también quiere aprender ambos, así que, pues, mijo, estás de suerte, ya no lo pienses más, cómprate tu starter para dos jugadores y empieza a enviciar con el Blood and Plunder. Yo supongo que le va a ser mucho más sencillo que el Infinity. Digo, no sé qué nivel de Wargamer tenga, pero para mí el Blood and Plunder fue sencillísimo de empezar y divertidísimo. Entonces, antes que el Infinity incluso, yo diría Blood and Plunder, Blood and Plunder, Blood and Plunder. Pero en fin, saludos a la guarida de pirata, por cierto. Y muchas gracias por todo, Álvaro. Un abrazote y qué bueno que estás por acá. Luego otro comentario de Manolo Ávila, que dice que son muy buenos consejos para empezar, que él empezó a pintar el Zombicide pero se aburrió por la razón que dije, me imagino por la saturación, por la carga de miniaturas que hay, ¿no? Que va a tratar de retomar con el Imperial Assault y con todo lo que estuve yo platicando, pues espero que te quede chidísimo. Queda en espera del siguiente capítulo y me invita a unirme al grupo de Facebook de Juegos de Mesa Aguascalientes. Pues listo está, ya envié mi solicitud, ya me aprobaron, entonces pues voy a estar compartiendo al igual que en todos los lados que puedo, este podcast, mis videos y demás. Un abrazote, Manolo. Y luego un anónimo, que supongo que es Perro Revueltas, Gil, Espiral Divina Disforme y todos los demás alias que tengas, que dice que por mi culpa está despintando un montón de monos que ya estaban bien, pero no tenía que venir el enfermo a decirle de cosas y hacerlo que los vea con asco. Espera que yo esté contento y pues sí, la verdad me regodeo en mi crapulencia, ¿qué te puedo yo decir? Y luego pregunta que calculando mi fanboyismo, el emperador contra el emperador Palpatine contra Rick Sánchez contra Vox Bonnie. Me niego a contestar eso, bueno no, la verdad sí, vaya por lo que oyeron en el intro, pues este programa va de Star Wars y así que va a hablar de mi fanboyismo efectivamente. Pero a ver, siendo objetivos, el emperador de la humanidad contra el emperador Palpatine, pues el emperador de la humanidad está roto. O sea, es una bestia y hace chingos de cosas. Que de todas maneras en Star Wars ya vemos que Palpatine pues no vende piñas, ¿no? Pero bueno, Rick Sánchez es muy bueno, muy hábil y todo, pero contra ninguno de los emperadores tiene. Y Vox Bunny, esta sí está cabrona, porque los que son viejos como yo y vieron las caricaturas de Vox Bunny de las antiguas, estoy hablando de las fantasías animadas de ayer y hoy, pues saben que Vox Bunny es un cabrón y contra quien lo ponen termina haciéndolo sufrir. Así que tal vez ganarles no, pero sí desquiciarlos, por lo menos yo creo que a cualquiera de los emperadores e incluso a Rick Sánchez. En fin, ideas divertidas, perro, te mando un abrazote a ti y a tus orcos. Y luego, pasando a la publicación en Facebook, en Enfermo por los Juegos, de este podcast, empiezo con Kamui Shiro, que dice que el asunto está en el primer paso, efectivamente, y que ahora tiene un montón de juegos de mesa que pintar, y pues como le gustó, se hizo del Battle for the Nighthounds, de Lady Olinder y de unas Banshees, hasta donde le alcanzó el aguinaldo. Pues qué te digo, yo nada más no me hice de miniaturas este diciembre porque he tenido una cantidad de gastos absurdos. La realidad a veces se apodera de uno. Pero pues bienvenido, Kambuy, ya ves, esto de las miniaturas no te deja. Pero espero que todos te queden bien chidas, ahí nos compartes tus fotos. Un abrazote. Luego Jorge Silva, mi querido Jorge Silva de Punch Games, te mando un abrazote. Pone un meme bastante cagado que dice el enfermo mandando saludos, y es una imagen de Boba y Forrest Gump cuando está Boba platicándole todas las recetas de camarones y demás, y que está como un día completo ahí, y pues dice que es el enfermo mandando a los saludos a los tiraguaches, a los grupos, a la banda y bla bla bla bla bla. ¿Y qué te puedo decir? Si todas estas decentes personas pasan por aquí y todavía después de que se someten a la tortura de escuchar mi podcast me dejan comentarios, lo mínimo que puedo yo hacer es agradecerles desde el fondo de mi corazón y mencionarlos aquí. Digo, si en algún momento esto se llega a extender tanto como una receta de camarones de Boba, pues ya tendré que irlo pensando. Pero bueno, un abrazote, Jorge. Luego tengo a Mopet Rodríguez, que dice excelente y escuchando, y me manda saludos desde Toluca, y pues también te mando yo unos saludos hasta allá, hasta aquí, la hermana ciudad de Toluca en el Estado de México. Luego mi querido Omar Zaragoza, que dice que me lo advirtió, que solo era cuestión de que lo probara y que bienvenido al reino de los piratas. Omar Zaragoza de la Guardia del Pirata, por esa caída estrepitosa que tuve en el juego de Blood and Plunder. Pues sí, ya. Y ya te dije, quiero a mis españoles, Omar, vamos a vernos esta semana porque debajo de mi árbol tiene que haber una caja de Blood and Plunder para mí. Luego Javier Linares, que dice que él es manco de ambas manos, pero que de todas maneras es muy padre ver tus miniaturas pintadas por ti. Poco a poco hay que ir mejorando, y me manda saludos, dice que excelente programa, lo cual te agradezco mucho, Javier. Y pues sí, en efecto, yo lo digo siempre y a todos los que me piden consejo de repente o lo que sea, es poco a poco, pero hay que dar el primer paso. Hay que animarse, hay que decidirse. Y con el tiempo verás cómo las cosas van mejorando. Bienvenido y muchas gracias, Javier. Después Juan Pablo Navarro, que me dice que otro episodio genial. Te lo agradezco mucho, Juan Pablo. Que él ha estado mucho tiempo fuera del hobby. Dice que nunca fue bueno, que se quedó en la fase de pintar con Polytech y usando pincel seco, lavados de tinta improvisados. Y pues con los ojos cansados por los años. Y además pues se fue saturando de otras cosas que hacer porque la vida no deja tiempo para pintar. Yo te entiendo perfectamente, hermano. Pero que este año se deschongó y por obra de Orino, Cthulhu o quien le quieran rezar ustedes, le entró durísimo a los juegos de mesa con monitos, pero terminó fácilmente, dice, con más de 1000 miniaturas que necesitan color. ¡Ah, bruto! Dice que este episodio es lo que necesitaba para volver al camino del pincel y me lo agradece infinitamente. Yo te agradezco a ti que compartas, Juan Pablo. Saludos hasta Durango, un abrazote allá a toda la banda duranguense. Y pues, ahí compártenos cómo vas avanzando con tus miles de miniaturas, que sí te creo por lo que luego has compartido en el grupo de las perras. Se ve que hay bastante ahí para entretenerte. Pues sí que, pues, echarle ganas poco a poco y nos vas compartiendo cómo vas avanzando. Un abrazote, Pablo. Luego otro Pablo Naop, que etiqueta a Iñaki Jaimes, que dice que pinten el Resident. Iñaki le contesta que pues sí, porque tiene minis para echar a perder. Gracias por compartirlo, Pablo, y anímense, y sobre todo compártanos fotos, enséñenos cómo les va quedando y sigan pintando. Un abrazote. Y de nuevo al final Jorge Silva, que dice que aplicará algunas cosas para el próximo ejército de nativos americanos que le van a llegar y que, por cierto, dice no son maricas. Yo tengo otros datos, Jorge. Él dice que le llama éxito. En fin. Ah, y que me faltó mencionar el tiro épico de los dados de Julián. Sí, no jodas, se me olvidó ese detallito, me arruinaste la alegría. El chiste es que la misión que estábamos jugando Julián y yo en el Blood and Plunder, había que controlar un objetivo al centro del tablero. Y él tenía, era en un grupo de 4 nativos, yo los fusilé con mis mosqueteros españoles y les metió daño a 3. Entonces se morían esos 3... y el que quedaba iba a escapar por miedo. No sé cómo se llama, el equivalente a las tiradas de moral en Warhammer. Entonces, hay una habilidad, o aquí hay una regla en el juego que te permite gastar una moneda, digamos, una moneda de la suerte, y repetir una tirada. Julián ya había perdido a los tres, y solamente salvaba con 9 o 10 en el dado de 10. Pues se gasta su moneda y tira los tres dados y le salen los tres dieces. Yo me cagué y vomité para todos lados, porque si no, pues ya hubieran muerto esos indios y ya no hubiera podido quedarse al centro del tablero junto conmigo y hubiera yo ganado. Pero en fin, fue una tirada épica, la verdad, eso sí es cierto. Muy divertido, a final de cuentas, pues así es, la dama de la suerte a veces nos sonríe y a veces se caga en nuestra cara. Un abrazote, Jorge. Y bueno, ahora los religiosos saludos, tal como Jorge decía. Empezando a mi banda de mis queridos amigos, camaradas y demás, que son los Tiraguaches. Les mando un fuerte abrazo. Ya no jugamos este año lo que queda, pero bueno, a ver qué se arma después. También un saludo al Palomazo Podcast, Turi, Jima, Carlos, un abrazote, Perras Landinas, una patada a todos. Al Especialista Podcast, Raúl, Dark Grumpy, Killian y a todos los que lo escuchan, un abrazo fuerte desde aquí, desde México. A mis queridos amigos de Fuera del Tablero, Jorge y Omar. Al Podcast de Quema Madera y a mi amigo Andrés El Regio, que bueno, ahorita les platico que quedó pendiente de la semana pasada. Y a mi resto de amigos, a Huicho, a Alan, a Sergio Adrián, a Pablo Navarro, a Wally, a Santiago, a Samuel, a Moisés, a Andrés, el Regio, ya lo mencioné ahorita, a Rodo13GX, que en uno de mis videos de YouTube me comentó que ojalá le mande saludos en el podcast, pues mensaje recibido, un saludote desde aquí, Rodo, gracias por escucharme y gracias por acompañarme en mis noches de pintura, viejo. Y pues a todos los amigos de Instagram, a todos mis amigos en el canal de YouTube, a los que entran al chat en las noches de pintura o en mis partidas en vivo y ahí andan comentando las estupideces que estoy haciendo, muchas gracias por compartir, muchas gracias por acompañarme, es un verdadero placer. Estas actividades se vuelven mucho más divertidas cuando tienes con quien compartirlas. Y a los grupos de Facebook donde comparto este podcast y mis videos y demás, la PAMP, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, el Club de Juegos de Red Queen, Juegos de Mesa MX, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Board Gamers México, Warhammer México, Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla y Juegos de Mesa Aguascalientes. Poco a poco me voy extendiendo por toda la República, ya llegarán los saludos a los 32 estados. En fin, un abrazote a todos y gracias por escucharme. ¿Qué sucedió en la semana? Bueno, no traigo mucho, esta semana han estado muy dispersas porque como estoy de vacaciones, pues ando entre que esto y aquello, mi coche está en el taller, apenas lo recogí el día de ayer y fue un pinche dineral lo que tuve que pagar. Con decirles que me había comprado varias Battle Forces y muchas miniaturas y muchos starters y hay muchas cosas, en fin, no quiero hablar de historias tristes, pero el chiste es que bueno, solo un día pude ir a jugar, el miércoles me aventé todo el día ahí en Red Queen, porque fue día de escaparme y dije al demonio, fuera responsabilidades, estoy de vacaciones, me voy a dedicar a estar de gandul y así lo hice. Tenía pendiente una reta de Aristella que me hizo Bazzarro, me dijo, oye enfermo, vamos a jugar Aristella. Y dije, bueno, está bien. Y entonces llevó el juego, nos reunimos ahí en Red Queen en la tardecita y pues jugué Aristella y vaya qué juego tan divertido, ¿eh? Es un rollo bastante dinámico, muy diferente a los otros wargames que juego, debo decirlo. Las miniaturas están muy padres, las habilidades, los personajes, todo eso realmente me gustó mucho. Definitivamente creo que este juego también va a ingresar en mi colección de wargames, pero pues tendré que empezar a que empiece por lo menos a ver cómo pinta la cuesta de enero, pero ya está en la mira, definitivamente. Me divertí mucho, yo gané al final por puntos, porque quedamos empatados, pero por diferencia de muertes, pues yo maté a más, porque traía yo unos personajes pues bastante matón, estaban bien chidos. La verdad, me gustó muchísimo el juego. Muchas gracias por la invitación, Bazzarro, la verdad, me divertí mucho, valió mucho la pena. De hecho, el juego lo transmitimos en vivo. Al güey de mí se me olvidó el cargador de mi laptop ese día, entonces solo pude transmitir la partida de Aristella. Pero después de jugar Aristella, también me aventé una reta de Kill Team con Edgar. Y igual nos la pasamos muy divertidos. Estuvo muy, muy intensa la pelea de inválidos porque jugamos Tau contra Astra Militarum. Y pues ni nos atinábamos el uno al otro, obviamente no nos pegábamos. Bueno, fue cagadísimo, pero muy divertido. Entonces, este miércoles fue bastante provechoso en cuanto a Gargames. Les digo, conocí el Aristella, me divertí mucho y lo empezaré a jugar definitivamente. Y además, pues me aventé una partida de Kill Team. O sea, fue un día, les digo, que hice varias cosas. Ahorita esta semana, por las fiestas, pues veo que esté apretado el calendario para poderme ir a jugar. Y la siguiente semana me voy de vacaciones. Espero que regresando me dejen escaparme, aunque sea un día otra vez así de vago completo a Red Queen. Ahí les avisaré para ver si alguien quiere caer y jugar. Porque pues vaya, voy a hacer muchos family points yéndome de vacaciones y portándome decente. Porque voy con la familia de Doña Enferma. Entonces no puedo ser un gandul y andar haciendo mis, mis desparpajos habituales. Así que espero juntar muchos family points. Ya les platicaré cómo me va de regreso. Pero bueno, eso fue lo que pude jugar esta semana. Ahora tengo un par de historias más. La semana pasada vino a la Ciudad de México un querido amigo, Andrés Conquitud, más conocido como Andrés el Regio, del podcast de Quema Madera. Yo a él lo conocí por medio de un grupo de WhatsApp del podcast del Palomazo, que somos escuchas en común él y yo. Y pues platicando y todo, él tiene su podcast. Un día cuando yo empecé a hacer mis programas y todo, me invitó, me dijo, oye güey, ¿no quieres aparecer en el podcast? Yo dije, ah, pues chido, cómo no, con gusto, ¿no? Entonces, me entrevistaron, fue muy divertido, estuve con él, estuve con Beto, con la prima, les estuve platicando de pues, mis sandeces, de los juegos de mesa, de los wargames, todo, y ahí estaban ellos fascinados. Resultó que tanto les contagió esto, a final de cuentas soy el enfermo, soy un foco de infección, que Andrés, por ejemplo, empezó a comprarse juegos de mesa. Él ya tenía un par de cosas muy aisladas, pero me dijo, no, ya me pedí esto, y que en el intercambio navideño pedí tal cosa y todo. En fin, Andrés es uno de, yo creo que el paciente cero a lo mejor del podcast, bueno, del canal de YouTube, de hecho. Y el chiste es que vino la semana pasada aquí a México y pues obviamente aproveché la ocasión para poder irlo a conocer, darle un abrazo, porque fue muy, muy emotivo el que después de tanto tiempo de ser amigo simplemente por vía electrónica, pues pudimos estrecharnos la mano, ¿no? Muchas gracias. Aparte, Andrés me trajo unos detalles chingoncísimos, unos regalos de Star Wars, porque él fue allá en Estados Unidos al Galaxy Edge. Y bueno, ¿qué les platico? Me trajo unos regalazos de lujo. Yo obviamente pues le obsequié una miniatura pintada por el enfermo, porque no podía irse con las manos vacías. Pero pues fue muy grato conocerlo en persona y además enterarme que no solamente ha comprado juegos de mesa, ya se metió a los wargames. De hecho, ahorita que estoy grabando esto, hace un rato, Andrés me estuvo compartiendo cómo avanzaba con sus primeros marines. Compró una caja de marines para empezar a practicar y ahí me estaba consultando. Oye, enfermo, mira, estoy pintando esto. Oye, enfermo, que le voy a poner el primer. Oye, ¿con qué lo pego? Oye, que no sé qué tanto, ¿no? Y ahí le estuve yo guiando desde el WhatsApp. Digo, hazle así, hazle asado. Y pues ya me mandó su foto de su primer Space Marine. Te quedó muy bien, Andrés. Obviamente será el más feo de tus miniaturas porque tienes que pintar un chingo más que esto. Pero te felicito, me siento muy contento. Digo, la verdad, sí te quedó muy bien. Ya le estuve dando ahí un poco de retroalimentación. Lo único que le falta ya para ir los siguientes pasos a pulir es la dilución de las pinturas, aplicar bien el primer para que no se le sature y le tape los detalles. Pero fuera de eso, muy bien el trabajo, muy bien aplicado, bien definidos la armadura, los detalles y todo. Chidísimo, Andrés, te felicito. Bienvenido a la perdición de las miniaturas. Bienvenido a los juegos de plástico. Pero qué gusto que estés aquí. Gracias por compartirme esto. Me hace sentir muy especial el saber que yo ayudé, que contribuí un poco a llevarte por este camino del mal. Un abrazote, Andrés, y de nuevo, gracias por todo. Ya estaremos platicando. Definitivamente tenemos que grabar otro episodio para escuchar tu testimonio de ser uno de los primeros infectados registrados por parte de Enfermo por los Juegos. Un abrazote, hasta ya, hasta San Antonio, Andrés. Y otra cosa que les quiero compartir es que resulta que mi amigo Alan de Bicéfalo Board Games se le ocurrió, dijo, oye, pues vamos a hacer un intercambio, la madre, ¿no? Algo aquí de Navidad. Dijimos, bueno, va, pero vamos a hacerlo pues, así entre los canales, ¿no? Así como para hacer algo. Y déjenme platicarles otra cosa. Estuve ahí con mi amigo Alan de Bicéfalo Board Games y salió la idea de hacer un intercambio navideño, pues ya saben, ¿no? Es fecha de regalar la madre. Y dijo él, pues vamos a hacer un intercambio de miniaturas pintadas, ¿no? Por nosotros. Para hacerlo también como algo parte de nuestros propios canales, cada quien, pues está chido, ¿no? Así, estrechar los vínculos, digamos, entre nuestros medios. Lo cual a mí me encantó la idea. Y entonces Alan, que es uno de los consumados mercenarios de la pintura que entrevisté hace dos programas, ni tardo ni perezoso, en la semana precisamente que fui a Red Queen, me dijo, ya tengo tu regalo. Y dije, no mames, que yo ni he empezado. Pero dijo, no importa, te lo vas a llevar porque aparte él hizo un video del proceso y ya quería compartirlo. Alan compró una miniatura de Boba Fett del juego de Star Wars Legion y me la pintó, pero no la pintó de Boba Fett, la pintó de Mando, el de Mandalorian. Y además tuvo el genial detalle de imprimir un Baby Yoda en 3D y ponerlo ahí enfrente del mando. Obviamente, además, pintado con su calidad, que es toda una chingonería, un maestrazo Alan, Y me dio mi mando con el Baby Yoda. Y bueno, déjenme decirles que yo daba de gritos y soy el más feliz. Obviamente no compartí nada ese día porque Alan me dijo, voy a subir el video, así que no hagas spoilers. Yo, obediente como soy, pues llegué, puse mi Mandalorian aquí en mi repisa frente a mi computadora. Y ahorita que ya salió el viernes, échenle un ojo a su video en el canal de Bicéfalo Board Games para que vean el regalazo que me llevé. Y obviamente yo ya estoy trabajando en algo para él. No les voy a decir qué es porque él escucha este programa, pero yo espero que le guste. Bueno, yo espero que me salga lo que tengo en mente, en fin. Muchas gracias, Alan, la verdad, detallazo, me pusiste muy alta la vara para que yo pueda alcanzar por lo menos el regalazo que me diste, pero ya veremos qué tal. Ay, por cierto, también jugué Warhammer esta semana con Perro Revueltas, nos vimos el lunes, sí, el lunes en Quest, y él me dijo, güey, vamos a jugar, porque ya teníamos mucho rato pendiente eso, una partida entre él y yo. Y le dije, órale, cámara, ¿cuántos puntos? ¿1500? Dice, no, no mames que 1500, vamos a jugar a 750. Y dije, ok, suena loco, pero pues bueno, yo sé que Perro está loco, entonces dije, no vamos a hacer enojar a un loco, mejor sigamos, formemos parte de la locura, ¿no? Y estuvo muy divertida la experiencia. De entrada, como fueron poquitos puntos, pues pudimos jugar dos partidas en poco tiempo. Incluso terminé a buena hora como para que Lili pasara por mí y no me metiera yo en problemas de que, ¿a qué horas vas a llegar, cabrón infeliz? Y estuvo interesante la experiencia. Yo sé que amigos míos como Andrés o los que sean muy intensos del Warhammer van a decir, no mames, que 750 puntos no sabe a nada. Y pues es distinto, sí, pero la verdad también como experiencia de juego rápido valió la pena porque uno tienes que pensar un destacamento, realmente no te alcanza para otra cosa. Y tienes que traer una estrategia en concreto, decir, ok, traigo este destacamento que trae estas minis porque lo que quiero hacer es esto. Si no te sale, ya valiste madres, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo llevaba dos listas pues muy temáticas pensando en orcos y me salieron al revés de las listas contra las que me enfrenté. Pero estuvo interesante, una me ganó obviamente, pero quedamos muy cerrados en la primera por lo menos. Le bajé muchas cosas pesadas que traía y yo no traía nada con qué pelear contra unidades pesadas. No llevaba Riptides de entrada. Y en la segunda me tocó contra Astra, donde sí llevaba un Riptide, pero nunca había jugado así contra Guardia con la forma en que él la jugó. Y sin embargo, aún así estuvo interesante el juego. En fin, me gustó el formato a 750 puntos. Insisto, es una cuestión fuera de lo normal. No jugamos con misión del Chapter Up porque realmente no, ni se adapta, porque aparte jugamos a la mitad de una mesa normal. Si no, iba a ser tardadísimo. Pero me gustó, quiero seguir practicando esto, voy a seguir haciendo el experimento de vez en cuando. De hecho, también lo platicaba con Edgar el miércoles en Red Queen, por ejemplo, y está interesante porque son menos miniaturas que cargar. Entonces él dice, igual yo puedo cargar de repente así con mi alfalillo, no tiene que cargar con todo. Yo puedo empezar a practicar con mis mil hijos. En fin, se presta para varias cosas, así que ya les estaré platicando e invitando a los wargamers que se quieran aventar a jugar con este formato. Pues un día entre semana no nos llevará más de un par de horas cuando mucho, está más cómodo, está más práctico, más llevadero, así que ahí les contaré, pero yo definitivamente sí me aviento otras partidas hacia 750 puntos. Un abrazo perro, gracias por invitarme, me divertí mucho como siempre, güey. Y ahora sí vamos al tema principal. Llegó la hora, señoras y señores. El episodio 9, Rise of Skywalker, el ascenso de Skywalker, por fin se estrenó a nivel mundial. Voy a platicarles mi impresión de la película, antes tal vez un poco de contexto, pero déjenme decirles que cuando empiece a hablar de la película va a ser full spoilers, voy a hablar de todos los detalles, así que si no la han visto, por favor, bueno, si no les importan los spoilers, adelante. Si sí quieren llevarse algunas sorpresas, mejor le pausan, se van a ver la película y ya regresan y después me dejan en los comentarios, pinche enfermo, eres un fanboy o no, sí es cierto, güey, estuvo bien chido. En fin, de todas maneras haré la advertencia una vez más antes de comenzar a hablar de detalles. Primero, todo el movimiento que hay alrededor de esta película, hay mucho ruido. De entrada, pues una disculpa para todos mis amigos haters, muchos de los que son amigos wargamers y demás, yo he visto que le tiran mucha caca en redes sociales. y yo la verdad no encontré un motivo para verlo como tal. No puedo decir lo mismo, por ejemplo, del episodio 8. El episodio 8 sí, cada vez que lo analizo y cada vez, las pocas veces que lo vi, me fui convenciendo cada vez más de que es una mugre. Realmente fue malo. Si bien el episodio 7 no fue una obra maestra, tuvo buenos momentos, buenos detalles, el episodio 8 sí se fue por la borda. Ahora, yo no lo veo, por ejemplo, con mi amigo Andrés, que le agarró un odio particular por la resolución que tuvo Luke Skywalker, que se fue de ermitaño y no quiso salir y dicen que estuvo de miedoso y la chingada. A mí eso no es algo que me hizo tanto ruido, de entrada porque, bueno, no es mi héroe de la infancia como en el caso de Andrés, pero además yo soy de la sensación, de la idea de que Luke es un Jedi al vapor, así tal cual. Y si bien, pues, por ser el hijo de Skywalker, por ser un alguien muy poderoso en la fuerza, pues es un excelente caballero Jedi, porque es muy hábil, es muy buen piloto, porque tiene mucha fuerza, eso no lo hace un buen maestro. Y como maestro tuvo a Yoda efectivamente durante 3 días colgado de la mochila, y a Obi-Wan un par de horas en el Halcón Milenario y luego nada más como una voz en su cabeza. Entonces para mí no es un argumento lo suficientemente sólido como para decir que Luke Skywalker podía ser un gran maestro Jedi. Yo siento que todo lo contrario, fue una responsabilidad enorme y desproporcionada sobre sus hombros, y que por más que leyera libros y todo, pues no es lo mismo que haber tenido una vida de formación a aventarte un crash course de Jedi entre libros y un moped y un viejo, ¿no? Así que por eso yo no vi mal, a mí no se me hizo descabellado la forma en que se desarrolló el personaje de Luke en episodio 8. Pero fuera de eso, hay un chingo de cosas absurdas. La subtrama del casino es una estupidez. El personaje de la chinita me cayó gordo, lo metieron con calzador. El personaje del almirante también se me hizo una idiotez. Que teniendo ahí al lado al almirante Ackbar, prefieran volarlo por la escotilla y poner a esta señora de pelo morado, como para qué. La persecución, que dices, un pinche destructor no alcanza la nave esta y no tienen una estrategia posible para alcanzar. En fin. El episodio 8 tiene muchos puntos insalvables, pero puedo hablarlos precisamente como ahorita puntos en concreto. Del episodio 9 no he visto que alguien se queje de algo en concreto. Dicen, es una basura Disney, ya cerró, es una mierda, bla bla bla bla bla, qué bueno que ya se acabó, que me robaron horas de mi vida, que la chingada. Ok, yo acepto que no les guste, ya sea porque ya vayan predispuestos o porque realmente genuinamente digan, ¿sabes qué? Esto no me gustó, pero yo... Es lo que no he escuchado. ¿Qué parte no les gustó? Ojalá me lo dejen en los comentarios o ojalá nos echemos luego un día un café y nos ponemos a platicar, porque no he hablado de nadie así sentado al respecto, sobre todo con alguien al que no le haya gustado. Entonces, ya hay a ver si luego se arma alguna charla al respecto, porque honestamente quiero saberlo. Todo lo contrario, por ejemplo, con Sergio Adrián de La Pamp, estuvimos mensajeándonos mientras veíamos la película, al salir de la película y todo, y salimos muy contentos ambos. La verdad, él salió muy feliz, compartimos impresiones y coincidimos en muchas cosas. Y pues bueno, eso es lo primero que tengo que decirles. A mí me gustó. Ya la vi 2 veces, la vi en el estreno nocturno y bueno, se puede entender, o sea, o así lo quise pensar yo, quise ser objetivo y decir, ok, fue la emoción del momento, de tanta gente disfrazada, de que era la madrugada, de que estaba yo ya perdiendo la conciencia, de que ya después de todo el día despierto, inhalando pinturas y demás, pues a lo mejor no lo vi con ojos objetivos. Entonces la volví a ver ayer, con más calma, y quedé con la misma impresión. Realmente la película me gustó. Tal vez no es una obra de arte, pero por lo menos sí es la mejor de la trilogía reciente, de 7, 8, 9, es la mejor de las tres. Y sí la pongo en mi top contra las otras, porque de la trilogía 1, 2 y 3, tengo mis puntos. Y tal vez lo hablaremos después. Y bueno, de las originales, de las clásicas, pues no hay como el episodio 5. Y el 4 y el 6 me agradan por todo lo que significan. Pero una cosa importante que quiero que quede claro es que a final de cuentas estas no son cine de arte. Es cine popero. Son películas comerciales hechas para llegarle al gran público. Y obviamente Disney está haciendo negocio, y su negocio es llegar a una nueva generación. Nosotros, fans viejos, somos colaterales. si nos gusta, bien, pero ellos quieren llegarle a los niños, quieren vender nuevos juguetes, quieren dejar las bases de una generación nueva de fans que les consuman películas por muchos años. Es lo que es un negocio. Sin embargo, esta última creo que a los que somos fans sí tiene muchas cosas para darnos gusto. Varios oí que o vi que dijeron, fanservice. Pues sí, fanservice para nosotros los viejos, sobre todo para calmarnos por lo malo que estuvo episodio 8, ¿no? Pero en fin, ya lo dije, a mí me gustó. Debo decir que yo soy fan de Star Wars de toda la vida, o sea, ya lo he comentado en otras ocasiones, pues este mes me he dedicado a hablar solo de juegos de Star Wars y cosas por el estilo. Llevo muchos años en esto. Estuve en el club de fans de la Ciudad de México antes de que hubiera, pues, cosas oficiales, digamos. Éramos simplemente un grupo de ñoños que nos reuníamos en una plaza en la zona de comidas los sábados para compartir nuestra afición, para hablar de miniaturas, para hablar de las películas, para hablar de los juguetes. Y conforme se fue revelando el estreno del episodio 1, pues entre todos juntos fuimos generando esta ansiedad compartida por ver la película. Hubo una ocasión en que el dirigente del club, Alonso Vilchis, gestionó no sé con quién, cómo le hizo, que en una película, en una sala, nos dejaran entrar a ver el tráiler. Nada más eso, entrar a ver el tráiler y nos salimos. Y pues la gente se ha de haber sacado de pedo mucho porque la sala estaba llena. Digo, estaba llena, era una película X, alguna pendejada, no sé qué era. Y entonces, pues la sala estaba llena, sacaba el tráiler de Star Wars y de repente salen como 20, 30 monos ahí que nada más iban a eso. Entonces sí se han de haber dicho como que qué pedo, ¿no? Pero bueno, éramos nosotros los fans de Star Wars. Tuvimos chance de ir al estreno, o sea, a la primera función entre todos juntos y fue una sensación muy padre, muy grata el compartir con tantos fans en el mismo lugar, sentir como una sala de cine completa aguanta la respiración en el momento en que se escucha la fanfarria de Fox, porque era todavía cuando salía la cortinilla de Fox, cuando salió el episodio 1, pues fue algo inolvidable, definitivamente. Yo coleccioné monos desde niño, yo leí muchos cómics, yo he leído muchas novelas, pero me quedé en el canon anterior. Creo que desde ahí empezó mi berrinche hacia Star Wars, al momento en que Lucas se vuelve parte de Disney, que cambiaron todas esas historias con las que yo crecí. De por sí, cuando fueron saliendo las películas, el episodio 1, 2 y 3, fueron haciendo de lado varios aspectos del canon. Al final, pues ya se terminó de cerrar con lo de Disney. Y entonces yo desde ahí hice mis berrinches. He leído muy poco de las nuevas historias, creo que solo uno de las nuevas novelas. Y de hecho en la semana que estuve en Red Queen también estuve platicando con Adrián, que le mando un fuerte abrazo si escuchas esto. Y ahí me estuvo compartiendo algunas cosas de lo nuevo que hay en el canon. Y vaya que hay cosas interesantes, de hecho me voy a animar a leerlo después, yo creo ya con calmita. Porque pues sí se ve que han hecho historias atractivas a final de cuentas. Yo me alejé primero por berrinche y luego porque pues, me metí en Wargames, estuve haciendo mi maestría y mil cosas. Entonces ya no me puse al día, digamos, con todo lo que estaba viendo. Nunca porque sea yo una persona madura y cosas por el estilo, ¿eh? Porque jamás lo he sido y jamás lo seré. Pero bueno, pues así con ese antecedente, debo decir que sí soy muy fan de Star Wars. Tanto que, por ejemplo, mi amigo Andrés o mi amigo Lalo, ahora que les estuve diciendo cuando fui al estreno, dice, güey, vale la pena, la película está buena, es agradable, es un final digno, la chingada. Lalo me dijo algo muy cagado porque nos fuimos a desayunar el viernes. Me dice, mira, güey, eres mi amigo y te quiero, pero no confío en tu opinión, tal cual. Porque dice, eres una persona a la que se le complace muy fácilmente. Y pues sí, tal vez soy muy, ¿cómo se dice? Alivianado. O sea, que no me gusta cargarme de, ay, no, es que esto es una mierda y llenarme. No, sino que sí. Si veo algo que me agrada, digo, estuvo chido. Si veo algo que no me agrada, digo X. Y solamente bajo ciertas circunstancias es cuando si digo, esto es una mugre, esto me cagó, esto es una mierda. Pero en general procuro siempre ir con esa calma. Estoy hablando de ir a ver películas al cine de superhéroes. Al final de cuentas, son cosas triviales para gente inmadura como yo. Y para niños. Y por eso luego son mis pedos con las películas de DC, por ejemplo, que dicen, no, es que The Joker le vino a dar una lección a los Avengers y madres de... No, güey, o sea, Avengers es una película de superhéroes pura y dura para niños, para público en general. Joker no es una película de superhéroes ni es una película para niños. No pueden ser iguales, no pueden estar dirigidas al mismo público y no pueden abordar los mismos temas, manejar los mismos lenguajes y distintas cosas así. Entonces, a final de cuentas, esto es para irlo a disfrutar. Yo voy al cine, soy una persona muy sencilla en ese aspecto. Yo voy al cine a ver espadas, a ver disparos, a ver magia, a ver bichos y reírme, disfrutar un rato, atragantarme de palomitas, porque a eso voy. Yo realmente es a lo único que voy al cine, a divertirme. No soy una persona de ir a muchas, ni películas de terror, ni películas de arte, nada. Porque así soy yo, punto, ¿no? ¿Soy simplón en ese aspecto? Sí. Pero bueno, también ya habiendo declarado eso, insisto que Star Wars Episodio 9 lo quise ver con toda la objetividad del mundo, quitándome el fanboyismo, diciendo, ok, voy a ser crítico, voy a esperar, voy a ver qué detalles puedo encontrarle. Y no encontré ninguno. No soy muy bueno tampoco analizando los detalles técnicos. Por ejemplo, mi amigo Jima, que él sí, cuando hablan de películas, incluso cuando salimos de ver Terminator, dice, no, pues que el agua se le ve mucho el CGI, o a esto se ve aquí, o a esto se ve allá. Él ve mucho esos detalles desde la primera, y a mí me cuesta mucho trabajo decir, ¿a poco viste esto? Solamente cuando hay algo que dices, la neta, esto sí se ve bien chafa. Fuera de eso, pues no pesco mucho esos detalles. Y, en fin, otras cosas. Digo, no soy crítico en cuanto a la cuestión técnica, pero sí quise ser crítico en cuanto al argumento, en cuanto al desarrollo de los personajes, en cuanto a las cuestiones que nos fueron presentando. Y de nuevo, yo salí satisfecho. La primera vez salí muy contento, y ayer, por segunda ocasión que lo vi, confirmé esa opinión. La verdad, la película me gustó. Creo que es un cierre digno para la saga. Creo que arreglaron muchos problemas de las anteriores y que obviamente esta película se sintió acelerada por lo mismo. Tuvieron muchas cosas que meter rápido, que se la sacaron de la manga probablemente para corregir los errores anteriores, para aplacar la furia de los fans, probablemente. Pero también algo que platicaba ayer con Andrés, que la fuimos a ver, es dice, me hubiera gustado que esto que empecé a ver, porque Andrés tuvo que salir a la mitad, que esto que empecé a ver hubiera sido la trama de las tres, que hubieran tomado las tres películas para desarrollar estos aspectos. Y sí, efectivamente, otra cosa hubiera sido. A lo mejor puede ser que lo hayan sentado en el episodio 7, pero en el episodio 8 se lo pasaron por los huevos, entonces pues no tuvimos nada de lo que ahora sí en episodio 9 nos dieron. Insisto, en algunas partes se puede sentir acelerado. Y tal vez muchos por eso lo dicen nada más que sea como fanservice. Pero yo sí le vi ciertas razones. Y sobre todo, siento que, por ejemplo, recuperaron o dieron guiños, como dicen, algunas cosas del canon viejo. Insisto, para complacer, pero también para irle dando contexto. En fin, me gustó la película. Les recomiendo ampliamente que la vean si son fans de Star Wars y odiaron episodio 8, aún así denle una oportunidad, pero vayan cero expectativas, quítense todos los prejuicios que traigan, traten de disfrutarla. No, que no pienso ir a tirar mi no. Ok, busca la pirata, güey. Pero vela, realmente vela. No le tires hate nada más por tirarle hate. Bueno, es mi recomendación. Únicamente. Ya ahí será cuestión de gustos. Ya me dirán después, espero, en neta espero saber cuáles son los argumentos, porque a lo mejor si estoy todavía muy cegado y digo, no le encontré nada malo, me dicen, oye güey, pero este detalle, oye güey, pero esta cosa, y digo, bueno, puedo cambiar de opinión. Al principio en el episodio 8 salí muy emocionado y luego ya me di cuenta que sí tenían razón los que decían, es una mugre. Totalmente de acuerdo. Ahorita en este momento no encuentro las razones. Pero en fin, ¿por qué me gustó? Va de nuevo, esto va a tener todos los spoilers, les voy a platicar todas las cosas que vi que me gustaron. Lo que tal vez puedo haberle puesto una ligera objeción, tal vez. Pero bueno, full spoilers, voy a soltar toda la sopa, así que quien escuche a partir de este momento, advertidos están. No se vale que al rato me digan, pinche enfermo, güey. Si quieren, digan pinche enfermo, pero yo lo advertí. Así que aquí va. De entrada tenemos que Kylo Ren está en un lugar, en un planeta, repartiendo chingazos, buscando algo. Y se encuentra una pirámide, un objeto piramidal que, bueno, nos remite a los holocrones, por lo menos a mí. Y resulta que agarra eso, se lo enchufa a su nave y se va a buscar otro planeta. Un lugar que está así todo entre nubes, tenebroso, con relámpagos y demás. Se mete así una construcción monolítica, siniestra y todo. Y es cuando se escucha la voz perfectamente identificable del emperador Palpatine. y en unos cuantos segundos arreglan el pedo del líder Snoke, por ejemplo. Cuando Kylo Ren va recorriendo este lugar, se encuentra que hay varios tubos de estos del laboratorio donde hay cuerpos de Snoke, varios, más de uno. Y Palpatine le va diciendo, pues no había Snoke, no había nada. Dice, esas voces que escuchabas, ese líder Snoke diciéndote cosas, era yo todo este tiempo. Y pues Kylo va con la intención de matarlo, ¿no? Así de que, ah, pues tú y te vas a ir a la chingada y te va a matar y yo voy a ser el más picudo de la pradera, ¿no? Y llega y hasta que se encuentra Palpatine, que está enchufado en un aparato, en un soporte vital, y él ya está consumido prácticamente, ya tiene cataratas en los ojos, ¿no? Ya no tiene pupilas, ya el güey se ve que está deshecho, pero sigue vivo, entre lo que lo mantiene el aparato este y demás, dando a entender que pues a final de cuentas se mantiene gracias al lado oscuro y que sigue siendo muy poderoso porque lo que le ofrece a Kylo Ren es, tú no vienes a matarme, güey, tú vas a estar aquí conmigo, vas a ser un chalán, tú vas a ser el emperador de un nuevo imperio, dice, porque yo tengo con qué. Y entonces nada más levanta las manos y es cuando salen de las aguas en este planeta que se llama Exegol, chingos y chingos y chingos de destructores estelares, los del diseño clásico, que son la flota de Palpatine. O sea, son miles de estas pinches naves inmensas. Dice, yo te voy a dar a la orden final. Dice, no la nueva orden, que esa es la que dirigía Kylo, sino la orden final. Y aquí están mis tropas, aquí está mi flota, y con esto vamos a poner de rodillas al universo. Pero tienes que traerme a la muchacha. Obviamente hablando de Rey. Rey, después ya ahí pasa que pues está entrenando, está haciendo todo el esfuerzo para sintonizarse con la fuerza y con los antiguos Jedi. Leia la está coacheando, es su maestro o maestra, pero a final de cuentas pues Leia aparte es la generala de la rebelión, que son poquitos, ¿no? Que te muestran ahí que están escondidos en una selva, no tienen una base como las que tenían en Yavin o en Hoth, sino que es un pinche campamento en la selva con todas las naves ahí como pueden. Y nos dejan ver que en el Halcón Milenario van Finn, Poe y Chewbacca en misiones de espionaje, bueno, en misiones de reconocimiento, recolectando información, madres así. Y un espía, les dan la información que le mandó un espía acerca de precisamente este trato con Palpatine, de que Palpatine regresó y que tiene una pinche flota monstruosa y que les va a ir a romper el hocico a patadas a todos. Y dice que tienen 16 horas para los ataques que va a iniciar con él. Entonces, esa parte a mí se me había olvidado o no lo percibí en la primera ocasión que lo vi, por eso se me hizo todo muy rápido, pero ya entendí. Fueron 16 horas que anduvieron en chinga para poder encontrar dónde estaba Palpatine, dónde estaba esta flota y ver cómo le iban a hacer. Entonces, esa parte dije, bueno, se justifica el por qué sentí tan acelerada la película. Resulta pues que se tienen que embarcar en la búsqueda para encontrar el planeta de los Sith, que es a lo que concluyen. Que es donde puede estar Palpatine, que Luke estuvo haciendo algo de investigación antes de retirarse, de enclaustrarse, y que no encontró el lugar, pero tenía ahí las pistas, ¿no? Entonces, pues se deciden ir a seguir las pistas, llegan a un planeta ahí donde hay un festival, todo, y otra vez se justifica el porqué, porque en el tráiler te dejan ver eso, que llegan como un carnaval, y dices, ay, qué mamada es esta, ya está otra vez como lo del casino. No, pues resulta que donde llegaron había un carnaval ahí de los colores de la chingada. Pero nada más pasaron por ahí, consiguieron la pista de dónde estaban, que se las da Lando Calrissian, ya viejo. Y la van a buscar, pero los encuentra la Primera Orden, los van correteando, los van persiguiendo. Encuentran la pista que estaba en una nave abandonada por un cazador de Jedi, que se me olvidó el nombre ahorita. Pero Rey se da cuenta que es la nave que ella ve partir en Jakku cuando la dejan sus papás. Entonces ahí como que empieza a tener los flashazos y dice, ¿qué pedo? Todo está relacionado con ella. Es también aquí cuando los alcanza Kylo Ren y en el tráiler se ve la escena de que Kylo Ren le avienta la nave, le trata de atropellar a Rey con su TIE Fighter y ella salta y con el sable le corta el ala, ¿no? Se ve muy chingona esta escena. Y después pasa algo interesante. Los caballeros de Rey capturan a Chewbacca que andaba por ahí pendejeando, se lo meten en un transporte y el transporte cuando empieza a despegar sale corriendo Finn y dice, Rey, se llevan a Chewbacca, ¿no? Y entonces Rey voltea desesperada y utiliza la fuerza para detener el transporte y en esto sale Kylo Ren de los escombros de su nave y pues también con la fuerza trata de quitarle el control a Rey, así de empujarlo para que se vaya. Y Rey se desespera y de repente le salen relámpagos de las manos y fríe el transporte y a la chingada explota el transporte y todos dicen, ¡ay, Chewbacca, no mames! O sea, ya. Ahí es cuando se escapan, pero se queda sacadísima de pedo porque dice, maté a Chewbacca y aparte perdí el control y ¿por qué me salieron rayos y todo ese pedo, no? El chiste es que aquí ya nos están empezando a dar pistas. Pero bueno, de entrada queda muy claro que Rey es muy poderosa. A lo largo de la película vamos viendo algo que se me hace muy interesante, que son estos encuentros telepáticos que tienen Kylo y Rey, que empezaron desde la película anterior, que también te dejan ver que hay un vínculo muy fuerte entre ellos y que ambos son sumamente poderosos. De Kylo, pues no sorprende porque a final de cuentas es descendiente de Skywalker. De Rey no sabemos qué pedo, pero son estos que de repente se ven uno al otro donde quiera que estén y empiezan a echarse pedo, ¿no? Decirle, yo te ofrecí la mano y tú vas a estar conmigo y me vas a ayudar a vencer al emperador y vamos a estar a conquistar la galaxia y la madre, ¿no? Como los argumentos que tenían Vader y Luke. Pero en este caso, pues están, quién sabe dónde, cada quien de otro lado de la galaxia, pero que incluso llegan a transferirse los objetos que están a su alrededor, por ejemplo. Se ponen a combatir con los sables y sus sables chocan, aunque estén en planetas de distancia. Interactúan con los elementos que hay a su alrededor y en un momento Kylo le arranca, por ejemplo, un collar que trae Rey, que así es como descubren que están en el planeta hasta el festival, ¿no? Porque al momento de estar peleando, Kylo le alcanza a arrancar un collar, pero pues Rey estaba en el festival y Kylo estaba en su destructor, ¿no? Esto se me hizo muy interesante y justamente platicándolo, por ejemplo, con mi hermano, dice, al principio yo pensé que eso está mamón. Digo, no, güey, es interesante porque habla de que uno son muy poderosos, dos tienen un vínculo muy cabrón. Y hasta él se dio cuenta y dice, ay, pues sí es cierto, es como cuando Vader ahorca a un capitán desde su holograma, o sea, ni siquiera tenía que estar ahí presente. Y es precisamente eso, estando Vader en el ejecutor y me parece que es cuando llegan a Hoth y está el almirante Usel, que es un pelón, y que dice, ah, sí, frenamos porque no sé qué chingados, y Vader sabe que con eso se van a dar cuenta los rebeldes y van a tener tiempo de subir el escudo y todo. Y Vader nada más lo estrangula así a distancia, ¿no? O sea, digo, es en la misma nave, pero bueno, vaya, son varios kilómetros de distancia los que pueden estar ahí. Y Vader lo estrangula desde donde está él sentado y él nada más viéndolo en la pantalla, ¿no? Es más o menos lo mismo, o sea, no importa la distancia y todos, pueden ellos manifestar su poder. Y también nos lo dejaron ver cuando Luke manifiesta su imagen en el planeta este donde se pelea con Kylo, aunque él estaba del otro lado de la galaxia sentado nada más proyectándose. Y lo mismo vimos que interactúa, porque recuerden que a Leia le entrega los dados de Han. Entonces eso lo vimos desde el anterior y se me hizo una parte interesante. Pero bueno, sigamos. Entonces siguen encontrando las pistas, encuentran una daga que tiene unas inscripciones Sith y que nadie las puede leer excepto Tripio, pero Tripio tiene ahí un bloqueo de programación que no permite traducir el lenguaje de los Sith. Entonces dicen, ah, pues vamos a conseguir a alguien que se le meta en la cabeza y le brinque las restricciones, ¿no? Lo que es rutear un celular con Android ahorita, hoy en día, ¿no? Pero bueno, ahorita resulta que Chewbacca se murió y están todos tristes, ¿no? Entonces se van a este otro planeta donde tienen conocidos Poe Dameron. Ahí puede ser uno de los puntos que se me hicieron mamones, que Finn va cuestionando todo el tiempo a Poe porque de repente pues Poe deja ver que tiene varios truquillos, que viene de la mala vida, pues, ¿no? O sea, que tiene experiencia en el bajo mundo. Y Finn así de, ¿por qué sabes esto? ¿Y por qué sabes aquello? ¿No? Y es así como que ese argumento mamón o esas preguntas tan moralinas como a qué van, ¿no? De hecho, incluso en algún momento de la película se burla de eso. Paul dice, ay, sí, tú cállate, tú el Stormtrooper, ¿no? Así de, bueno, está bien, pero vaya, así como que siento que no tenía razón de ser que le estuviera cuestionando por eso, porque no llega a nada. Pero en fin, llegan al planeta este, se encuentran una antigua compañera, rival, amor, no sé qué, de Poe Dameron, los conecta con el que arregla androides. Y aquí tenemos otra de esas escenas que salieron en el tráiler, que era Tripio con los ojos rojos. Algunos incluso llegaron a hacer la burla y el meme de que era Tripio Sith, pero no, es que le enchufa unos cables, le resetea la memoria el cuate este, y por eso se le ponen los ojos rojos y pueden sacarle la información y luego queda rebuteado, queda blanca la memoria de Tripio. Después de esto, de nuevo los encuentra la orden, Kylo Ren mandó a sus caballeros, baja él porque dicen aquí está esta vieja, y su destructor está en la atmósfera, está luego, luego ahí. Nuestros héroes deciden subirse al destructor para... Ah, porque resulta que Rey siente que Chewbacca está vivo. Y efectivamente Chewbacca sobrevivió porque él iba en otro transporte, no en el que ella frió. Entonces Rey lo siente y dice, tenemos que ir por él, ¿no? Y entonces en lo que Kylo baja y la empieza a buscar, ellos van para arriba a su nave y a buscar a Chewbacca, ¿no? Y Rey otra vez manifiesta sus poderes, controlando la mente de los troopers que la descubren y dicen, estamos aquí, tú nos vas a decir dónde está el prisionero y la madre. De nuevo, vemos a Rey ya muy poderosa, que el entrenamiento que tuvo con Leia le ha servido, pero que aún así su poder está más allá de su control o es bastante cabrón. De entrar aquí, por ejemplo, uno de los puntos que a lo mejor dije se tentaron el corazón para hacerla muy Disney, es el que haya sobrevivido Chewbacca. Si ya lo mataron en una escena trágica, pues hubiera estado normal que se quedara así. Pero bueno, lo tomo como es una película para niños y Chewbacca es un personaje muy querido, va. Y lo mismo pasó con Tripio. Al final, en cuanto llegan a la base, Artu lo enchufa y le regresa la memoria hasta el punto en el que se separaron, ¿no? Entonces, pues lo mismo, lo dejaron como si nada. Está bien. Encuentran a Chewbacca, Rey encuentra las cosas que estaban en la habitación de Kylo Ren, tienen otro de estos encuentros mentales y Rey se da, bueno, se empiezan a agarrar chingadas, todo. Kylo se da cuenta que están en su nave, se trepa rápidamente a alcanzarlos, encuentra a Rey en el hangar donde iba a escapar y ahí es cuando le suelta la sopa. Rey es descendiente de Palpatine. Sus papás se hicieron pasar por nadie para esconderse de ella, para salvarla, para que no la encuentre. Y por eso el cazador este de Jedi, que fue y los encontró en Jakku, pues le hicieron perdediza y él se los llevó y los mató. Pero porque el chiste es que quería Palpatine que le trajeran a Rey. Entonces yo no sé de dónde viene el hijo o hija de Palpatine. Esa parte es, les digo, de esto del canon nuevo que no conozco. Pero pues resultó interesante. A final de cuentas, esto explica por qué Rey es tan poderosa, pues es descendiente del emperador. Lo sentí muy forzado o lo sentí muy rápido, sí, porque ninguna de las películas anteriores ni siquiera nos habían dado una pista remota que Palpatine estaba vivo. El villano omnipotente, omnipresente en dos películas fue Snoke. Jamás te dejaron ver que hubiera Palpatine en algún lado y por eso fue de las cosas que se me hizo muy padre, pero muy súbita. Así de, oye, pues es que esto me lo pudieron haber construido por lo menos desde una película antes. Son lo que les digo los aspectos que podría aceptar de queja, que argumentalmente se lo sacaron bien rápido. Pero por otro lado, pues el que Palpatine haya sobrevivido sí se vio en las historias viejas del canon, en Imperio Oscuro, Imperio Oscuro 2 y demás. Vimos que Palpatine sobrevivió porque Palpatine tenía clones y demás. Entonces, ya que Rey se da cuenta que es clon de Palpatine, digo que es descendiente de Palpatine, la rescatan en el halcón, Finn, Poe y Chewbacca, que ya va con ellos. Resultó que el general Hux, que era un odioso pelirrojo nazi y todo eso, era el espía que lo estaba ayudando. Y también fue otra de esas tramas que dije, porque justo en el momento que los iban a atrapar, bueno, que los iban a eliminar, este güey los rescata, le dice, escápense, aquí está su nave y la chingada, y dispárenme para que me crean que no los dejé ir, ¿no? Y en cuanto lo encuentra otro de los generales, que les dice, ay, me agarraron y todo, y voltea y dice, ah, sí, pum, le dispara y dice, ya descubrí quién era el espía. Eso se me hizo así como que muy, muy de la nada, muy barato. Sergio Adrián decía que él sí descubrió que Hux era el espía desde el principio, yo la neta no, y ya lo había dos veces y se me hizo algo muy, muy de la nada, así como que para quitar de encima a ese güey, no es un personaje que yo encontrara entrañable, pero sí fue algo que sentí muy sacado de la nada. En fin, resulta que ya con la información que sacaron de Tripio y demás, se enteran que la madre esta que buscan, creo que eso no lo mencioné, están buscando el otro objeto, esta como pirámide que se encontró Kylo al principio. Se supone que hay otra y que ese es el mapa o la clave para llegar al planeta de los Sith, que es donde está Palpatine. Y resulta que la otra está en el cuarto o en el trono de Palpatine en la Estrella de la Muerte que está en Endor. Entonces ahí está la pista, la clave para llegar. Se van a Endor, llegan ahí, Rey encuentran entre los escombros el punto, la daga indica el punto donde están. Y ahí es a donde se encuentran a unos forajidos, unos renegados, son desertores, stormtroopers desertores, que van en unos caballitos peludos, los benditos caballitos del tráiler. Ahí todavía yo dije, bueno, en algún momento pasará, pero esperaba que el momento de los caballitos era el que me iba a cagar hasta el fondo. El chiste es que Rey se va ella sola a la estrella, busca el cuarto de Palpatine, el cuarto del trono, inclusive es muy emocionante, ahí está el fanservice. Rey, escalando ahí los escombros, todo nos recuerda al episodio 7, cuando ella está en Jakku explorando para recoger basura. Y llega al cuarto, nos ponen algunos elementos musicales que nos recuerdan todo el enfrentamiento entre Vader y Luke y Palpatine cuando están ahí en Endor. Y pues Rey, cuando ella llega, se abre una puerta que se ve ahí oculta, que obviamente pues detecta su presencia, me imagino, al ser la nieta de Palpatine. Y es cuando ella tiene esta visión donde se ve con un sable rojo, con los ojos amarillos, que le dice que no tenga miedo de quién es. que fue otra de las cosas que criticaban en el tráiler, que algunos decían, ay, ahora resulta que Rey se va a volver mala, ¿no? Y pues yo desde el principio dije, no, eso es como una visión similar a la que tuvo Luke en Dagobah, ¿no? La visión en la cueva donde él se ve como Vader. Y es lo mismo aquí, Rey se ve a sí misma como, ya sabe que es descendiente de Palpatine, entonces tiene esta visión. No me sobra ni me molesta, se me hizo algo interesante. Y justo cuando ella sale, está Kylo Ren. Yo al principio pensé que era otra de estas proyecciones. Y le dice, tú si vas a ir a enfrentarte a Palpatine, va a ser conmigo. No es la única forma en que vas a llegar. Y destruye la pirámide esta que Rey encontró ahí con tanto esfuerzo. Yo ahí todavía no tenía claro si estaba o no ahí. Pero pues empiezan a agarrar a chingazos. Empiezan a tener un duelo con sable. Y se ve que si está ahí, pues. O sea, ya empieza a salpicarle el agua a Kylo y muchas cosas. Y se agarran un duelo bastante interesante. La coreografía, toda la pelea se me hizo muy padre, muy emocionante. Y Leia, que está en su base secreta, en su campamento rebelde, lo presiente, lo siente la presencia de Kylo y dice, voy a tener que intervenir. La única forma en que voy a ayudar a Rey, dice, va a ser interviniendo, pero pues eso le va a costar ya todo lo que le queda, ¿no? O sea, Rey, digo, Leia sabe que va a morir ahí, pero pues va, ni modo, se pone ahí en una camita, se concentra y se le mete en la cabeza a Kylo, ¿no? Le manda el mensaje así de mijo y el otro se distrae y dice, ¿qué, jefa? Y madres, Rey le clava el fierro y órale, carnal, ahí nos vemos, ¿no? Lo atraviesa con el lightsaber y pues Kylo se queda ahí de qué pedo. Pero Rey también se saca mucho de onda y entonces va y lo cura, porque también detalla que olvidé un momento. En algún punto en el planeta este del festival, cuando están tratando de encontrar la pista, le sale una serpiente gigante y el chiste es que la serpiente viene herida y Rey la cura. Así como Baby Yoda cura al personaje este del gremio, que nos muestra cómo Baby Yoda tiene el poder de curar con la fuerza, como que ahí está el vínculo, ¿no? Sabemos que Baby Yoda sabe curar y esta Rey tiene ese mismo poder y lo vuelve a manifestar en Kylo. Cura a Kylo y se va, pero toda sacada de onda, Kylo también así como de que qué pedo. Y se va, Rey se va, de hecho agarra el TIE Fighter de Kylo y lo deja ahí. Y pues los otros rebeldes, Finn, Poe y demás, la ven irse y dicen, pues qué pedo, ¿no? Entonces ellos se regresan a la base porque no saben para dónde se fue Rey, no saben qué está pasando. Solo sabían que estaba bajo una situación muy extrema y extraña. Y entonces llegan a la base, Poe anda muy bajoneado, aparte de que Leia ya se murió, entonces no saben qué va a pasar, no saben qué van a hacer. Ya está lanzado el ataque ya está cantado que va a salir en la flota de Palpatine a repartir madrazos. De hecho, sale uno de los destructores, lo mandan como a hacer el demo. Y resulta que estos destructores traen un pinche cañonzote abajo que destruye planetas, ¿no? Traen el arma destructora de planetas. Lo típico, ¿no? El Imperio, si no tiene algo que destruye planetas, pues no funciona, no sirve como para demostración. Y lo cual lo vimos otras veces, insisto, no se azoten porque en Imperio Oscuro tenían los devastadores de mundos. Tuvieron muchas otras armas destructoras de planetas. Agradezco que no fue ahora un Sol de la Muerte o alguna cosa así, ¿no? En lugar de hacer algo más grandote. No, esta es una versión condensada, es un pinche cañonzote que va en un destructor estelar tamaño estándar. Pero pues dicen, no mames, este güey tiene no sé cuántos miles de destructores y cada uno puede destruir planetas, pues ya valió madres, ¿no? Y entonces los rebeldes están aquí todos bajoneados y resulta que se enteran que un droide que estaba en la nave abandonada esta del Sith, bueno, del cazador Jedi, tiene el mapa o tiene las instrucciones para llegar a Exegon, al mundo donde está Palpatine. Dicen, ah, sí, no, pues está chido, pero ¿y cómo vamos a llegar? Pues bueno, resulta que mientras ellos estaban ahí sufriendo, lo que hizo Rey fue irse al planeta donde Luke se exilió, baja y quema la nave de Kylo Ren y dice, aquí me quedo, ya valió madres y no voy a salir, ¿no? Porque soy hija de Palpatine, digo, soy nieta de Palpatine y todo el mal y la chingada. Y entonces se pone a aventarle piedras al TIE Fighter de Kylo y en una de esas volteas se siente que trae el lightsaber y también lo avienta, ¿no? Y entonces aquí vienen las escenas más bonitas de más fanservice, pero que más me gustaron. Justo cuando el lightsaber se va a meter a las llamas que quedan de los escombros de la nave de Kylo, una mano fantasmal lo detiene y se oye la voz que dice, esta no es la forma de tratar un arma de un Jedi, ¿no? Y es el fantasma de Luke. Pero que vemos que el fantasma de Luke puede interactuar con la realidad, ¿no? Detiene el sable y camina hacia Rey y le dice, bájale, ¿no? Y ella, no, pero es que yo soy el mal y soy la nieta de Palpatine. Dice, yo ya lo sabía y Leia lo sabía. Y dice, Leia lo sabía, sí. Y con todo eso me entrenó. Pues sí, mija, porque no nada más es el apellido que tienes, ¿no? Sino quién eres tú. Dice, entonces, pues tienes que ir y enfrentarlo. Pero así como que voltea y ve la nave en llamas y dice, ¿cómo le voy a hacer, no? Y Luke aplica la misma que aplicó Yoda en episodio 5 y levanta su X-Wing que todos vimos en la película anterior que estaba sumergido ahí en el mar. Luke levanta el X-Wing y se lo pone ahí como para que agarres y te vayas, ¿no? Pero la escena es muy bonita porque incluso ponen el mismo tema musical que suena cuando Yoda saca la nave del pantano. Puro fanservice, sí, pero me encantó y me llegó al corazón. Muy bonito, muy padre. Y Rey le dice, pues ahí está el mapa, ¿no? Ahí está la pirámide esta Sith que utilizó Kylo para llegar. Pues ahí sigue, nada más sácala y enchúfala al X-Wing y llégale, ¿no? Entonces Rey se va al lugar este. Y mientras los rebeldes dicen, ok, ya tenemos el mapa, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo llegamos? Está muy culero ahí la zona, está como irnos para entre Iztapalapa y Ciudad Neza y cómo llegamos, ¿no? ¿Qué calle nos metemos? Y entonces dicen Tripio, miren, está llegando una señal muy extraña, esto debe estar mal porque es la señal del X-Wing de Luke. Y pues sí, es Rey que está mandándoles aquí el Waze, ¿no? Le está diciendo, pues por aquí me voy, por aquí llego, ¿no? Y es el Waze intergaláctico que está dejando Rey a través de la nave de Luke. Y dicen, ah, órale, chido, pues órale, vámonos todos, ¿no? Pero aquí Poe es el que anda todo desanimado. Y dice, es que somos muy poquitos, ¿cómo le vamos a hacer? Y dicen, no te preocupes, no estamos solos, ya veremos qué hacemos, ¿no? Y se supone que Lando y Chewbacca se van en el halcón a conseguir apoyo. Mientras Poe, que ahora es el general, ya que Leia murió, dijo, pues a ti te nombraron general en su lugar, ¿no? Y el güey todo el tiempo así de, ¿qué vamos a hacer? No puedo, estamos solos y la chingada. Entonces, no, pues vámonos y a darle. Entonces vemos que Rey llega antes que la flota rebelde, se va a enfrentar a Palpatine y Palpatine le dice cosas muy interesantes. De entrada le dice, tú vienes a cumplir tu destino, dice, tú me vas a matar, pero al momento en que me mates, yo voy a pasar a ti y yo voy a vivir y tú vas a ser la emperatriz Palpatine y todos los Sith van a vivir en ti. Yo voy a renovarme, ¿no? Y lo mismo que le decía, por ejemplo, a Luke, toma tu sable y acaba conmigo con todo tu odio, ¿no? Y tu pase al lado oscuro estará completo. Entonces Rey está así como de que, pues sí, no, pues qué hago, que no sé qué. Y Palpatine está diciendo, ni te hagas porque eso es lo que te queda. Tú eres mi sangre, tú eres mi descendiente y esto es tu destino, ¿no? Frases que siempre dijo en El Regreso del Jedi, por ejemplo. Y mientras Rey está teniendo ahí este pedo con Palpatine, llegan los rebeldes. Tienen que destruir a los destructores antes de que salgan a órbita porque todavía están en la atmósfera del planeta. Estando en atmósfera no pueden disparar, no pueden atacar, sobre todo porque están ahí todos formaditos. Y como son muy grandotes, para salir necesitan así como que la torre de control, así como este pedo que hay en el aeropuerto en la Ciudad de México, que no pueden aterrizar muchos aviones, y entonces los que vivimos aquí ahí podemos ver cómo los aviones van dando vueltas. Más o menos el mismo pedo, ¿no? Tienen que irles diciendo, ya puedes despegar tú, órale, dale, ¿no? Ahora tú espérate y así. Y se supone que para esto hay una antenita y que si los rebeldes destruyen esa antenita, pues los destructores no van a poder salir y ahí es la oportunidad, va a ser la ventana de oportunidad para ir y reventarlos. Entonces dicen, ah, pues nuestra misión es ir a destruir la antenita. Y cuando llegan los rebeldes y encuentran la antenita y van para destruirla, pues resulta que el general que está ahí con los imperiales, que el que mató a Hux, dice, ah, ya sé que van a destruir la antenita, ¿no? Pues manden la señal a mi destructor y desde aquí le hacemos de torre de control, ¿no? Entonces dicen, oh no, ya no está sirviendo la antenita que íbamos a destruir, ¿y ahora qué hacemos? Y dice Finn, pues vamos a destruir la antenita que está en el destructor. Dice, pero ¿cómo le haremos? ¡Pues con caballitos! Y entonces ahí es cuando llega el transporte de donde iba Finn. Estaban estos desertores que se encontró en Endor y bajan todos sobre el destructor en sus caballitos para ir a saltar y destruir la antena. Fíjense que al final no me molestó, tuvo sentido. O sea, digo, no se me hizo algo espectacular, no me encantó la escena ni nada, pero no se me hizo lo absurdo que yo pensé que iba a ser, sino que pues venían en el transporte, ellos iban a bajar a destruir la antena en tierra y venían en sus caballitos, y pues fue así de, pues bájanos en el destructor y chingue su madre, vamos a destruir la antena del destructor. Entonces, la escena estuvo bien. Rey sigue batallando con Palpatine, ahí en su diálogo, Kylo de repente llega, o sea, se ve que llega ahí al mismo lugar, pero viene sin capa, viene sin casco, viene sin sable, porque de hecho, perdón, otra misión. Al momento después de que Rey lo revive y lo abandona ahí en Endor, Kylo tiene una visión de Han Solo. Y le dice, mijo, pues aquí estoy, ya sé que ya regresa, ¿no? Dice, no, tu hijo está muerto. Dice, no, el que está muerto es Kylo Ren. Y le dice las mismas palabras que le dijo antes de matarlo. Padre, tengo que hacer algo, pero no sé si tenga la fuerza. Y Han le dice, sí la tienes, hazlo, ¿no? Y lo que hace Kylo es voltea y avienta su sable al mar. Y ya. Ahí nos deja muy claro que ya se redimió. Y entonces Kylo se ve que pues va a ayudar a Rey. Cuando él llega, pues le salen sus antiguos caballeros a ponerle en la madre. Rey lo siente y Rey trae dos sables. Perdón, otra que se me brincó. Cuando Luke fantasma le dice a Rey, ve y peleate con Palpatine, dice, pero tengo algo que te va a gustar. Y resulta que tiene ahí el sable de Leia. Dice, este es de mi hermana cuando se hizo Jedi, cuando su última noche de entrenamiento, pues este era el sable de ella, pero tuvo ahí una visión de que su hijo iba a morir, de que su hijo y la madre, y dejó aquí su sable. Y dijo que se lo iba a llevar quien pudiera completar su misión. Entonces, pues le da el sable de Leia y Rey va con los dos sables. Entonces, cuando está ante Palpatine, con su sable ya listo para enfrentarlo, Rey presiente a Kylo, lo siente que está ahí, pero sabe que está en pedos. Y entonces utiliza el truquito este de pasarse entre ellos del vínculo que tienen y le pasa uno de los sables. Entonces Kylo ya empieza a zurrarse a los caballeros, se enfrentan ahí y ya llega Kylo junto con Rey a vencer a Palpatine. Está muy chingona la escena porque Palpatine dice, ah, los dos aquí son unos patéticos. Dice, ninguno de ustedes va a poder conmigo, son una diada en la fuerza, le dicen. Pero pues, ustedes son unos tetos, creen que me van a vencer, pero no. Y lo que hace es empezar a jalarles, a chuparles la energía a ellos. Dice, ahora yo voy a regresar gracias a ustedes, ¿no? No me va a matar Rey, Palpatine va a seguir aquí. Y empieza a chuparles la vida, digamos, la fuerza. Los otros dos ahí se desmayan y Palpatine empieza a recuperar. Digo, no se hace joven porque pues nunca lo fue, pero entonces ya tiene otra vez pupilas. La carne de los dedos ya los tenía descarnados, pues empieza a otra vez a embarnecer, ¿no? Se puso fuertecito y se desenchufa del soporte vital este que lo tenía, baja y entonces ya dice, ahora sí ya les cayó la voladora. Kylo Ren se levanta así como que dice, tú, así como Skywalker me hizo caer a mí, haciendo alusión a cuando Vader avienta a Palpatine en la Estrella de la Muerte, dice, solo te vas a caer tú, ¿no? Y fum, lo avienta y a la chingada por un barranco. Dice, Rey, pues tú eres una patética, es una vergüenza para tu familia. Y ahora le avienta por ahí la chingada también. Y sale Palpatine, ya que los rebeldes estaban más o menos destruyendo a sus destructores porque habían tirado la antenita con los caballitos. Pues él empieza a lanzar rayos al cielo y con eso se está tronándose a toda la flota rebelde que, ah, perdón, otro momento espectacular. Llega cuando ya es el momento de desesperanza, donde ya todo parece que valió madres. Llega Lando Calrissian junto con Chewbacca y con chingos y chingos de naves que llegan a ayudarlos, ¿no? Y es cuando le dicen a Poe, no estamos solos. La escena es impresionante, la cantidad de naves que llegan. Es muy bonito, muy emotivo. Sale Wedge Antilles, que es uno de los pilotos del Red Rogue Squadron. Lo recordarán en la batalla de Hoth. Él es uno de los que va piloteando uno de los Snowspeeders. Y bueno, hay muchas historias con este personaje, pero el chiste es que viene él ya de viejo. Y se arma la batalla muy chingón. Pero pues ya que están creyendo que van a poder, Palpatine les empieza a lanzar rayos desde abajo y empieza a chingarse a todos. Y es cuando Rey, pues ve que tiene que enfrentarlo. Palpatine le dice, tú no puedes conmigo porque yo tengo a todos los Sith. Pero Rey, ahí en sus momentos finales, cuando sentía que ya se iba, le empiezan a hablar todos los maestros. Se escucha por ahí la voz de Ewan McGregor, se escucha la voz de, bueno, de la de Yoda, la de Samuel Jackson, la de Qui-Gon Jinn, todos, ¿no? Dicen, vamos Rey, tú puedes, tú eres una con la fuerza y tú eres, todos estamos contigo. Y al final va Rey, se le planta enfrente a Palpatine, con los dos sables de luz los recupera ella. Palpatine le dice, yo soy todos los Sith. Y Rey le dice, yo soy todos los Jedi, ¿no? Y al final le rebota el poder y Palpatine termina descarnándose y muriendo. Es muy padre la escena, les digo, vale mucho la pena, está muy bien armada, es muy emocionante. Y al final, pues ya los rebeldes entonces, al caer Palpatine, pues ya empiezan otra vez a recuperar fuerza, a destruir a los destructores. Pues todo el mundo se empieza a ir al carajo, ya los rebeldes empiezan a recuperar, les digo, el control de la batalla. Palpatine ya muerto, pues no hay nadie que los apoye. Y entonces ya, nuestros amigos ganaron, todo feliz, toda la madre. Para esto Rey, pues después de vencer a Palpatine, cayó desmayada, porque pues obviamente fue mucho el esfuerzo ahí. Y entonces ya que los rebeldes van festejando y todo, sale una mano de la orilla del precipicio, pues es Kylo Ren, que no cayó a final de cuentas, y ve a Rey que está tirada. Entonces él se desespera, va y la abraza, y Rey ya está toda pálida, ¿no? Ya está toda blanca, pues se ve que ya peló. Kylo la abraza y se ve que empieza a aplicar lo mismo, empieza a curarla porque Rey recupera el color, abre los ojos, lo ve y lo único que hace es besarlo. Es muy bonita la escena, otra vez, porque después de dos películas donde vimos que tenían esta tensión, este vínculo tan grande, pues como que era necesario. Incluso yo, que no soy alguien cursi y todo, pero dije, todavía estuvo bonito el beso. Mis niñas, por ejemplo, fue así de ¡ay! Estaban todas emocionadas. Y justo después del beso, madre, Sky los azota. Y no solo azota, se desvanece. O sea, con permiso, ahí nos vemos. Y las niñas empezaron, ¡no! ¿Por qué? Y yo dije, ok, está chido. Hubiera estado muy pinche y muy barato que Kylo Ren dijo, ok, ya sí, vencimos a Palpatine, me di cuenta que yo estuve mal, no importa que destruí planetas, acabé con miles de vidas y fui un hijo de la chingada, créanme que ya me volví bueno, ¿no? Obviamente eso no iba a funcionar. Kylo se redimió tal cual Vader y murió. Punto. Eso se me hizo muy buen detalle, se me hizo muy chido. Las niñas estaban traumadas de que, ¿por qué si ellos se querían? Y toda la parte del amor. Pero a mí me gustó el que ahí sí no se hayan tentado el corazón. Regresaron a Chewbacca, regresaron a Tripio, a Palpatine lo despellejaron, o sea, ahí sí ya no quedó algo de Palpatine. Y pues Kylo se desvaneció, se volvió uno con la fuerza. Esto nos deja ver que, al igual que Yoda, que Obi-Wan, que todos, que Luke, pues alcanzó ese alto nivel de sintonía con la fuerza que desapareció. No como los otros Jedi que nada más se morían a la chingada, ¿no? Sino los que desaparecen, fíjense, son los chingones. Entonces Kylo, pues lo logró, desapareció. Rey entonces pues ya se queda y sacada de pedo, se va, se trepa en el X-Wing y se va con los rebeldes, todos felices, todos ganamos, todos somos contentos. Y termina en que Rey se va a Tatooine, llega a la granja de los Lars, donde vivía Luke de niño, vemos los mismos lugares, Rey baja, camina, lo recorre, y luego lo único que hace es enterrar sus sables, el de Luke y el de Leia juntos, pasa una viejilla, así en un camello, y dice, ¿quién eres tú? Que aquí nadie ha vivido en muchos años, ¿no? Dice, soy Rey. Dice, ¿Rey qué? Y Rey voltea al horizonte. Se ven los fantasmas de Luke y Leia. Dice, soy Rey Skywalker. Y termina. La verdad, insisto, la película me gustó mucho. Coincidí con mi amigo Sergio Adrián. Él también le gustó. A mis hermanos les gustó. A mi tío que le gustó. O sea, mucha gente con la que yo he tratado, que conozco, les gustó. Nadie me ha dado una razón para lo contrario. Yo ya les expuse ciertos puntos que no me encantaron. El de que se tentaron el corazón con los personajes principales, el que la trama se siente muy apresurada en algunos puntos y demás. Pero al final disfruté mucho la película. Yo siento que Luke, si bien no se redimió de lo que, por ejemplo, mi amigo Andrés odia, de que se volvió un cobarde y todo, pero sí se vio que Luke regresó. O sea, vimos de nuevo a Luke, lo vimos fuerte, lo vimos que guía a Rey. Pues como Obi-Wan lo guió a él. Y en su conjunto, la película la disfruté mucho. Creo yo que es la mejor, de nuevo, de la última trilogía. Me parece que es un cierre digno. Me parece que cierra bien. Y termino contento. Y bueno, termino y punto. Ya, aquí lo dejo. Amigos, insisto, los que son haters, yo respeto su opinión. Y si no les gusta, también, obviamente, lo respeto. Pero compártanme si tienen alguna razón en particular para decir me cagó por esto. Insisto, yo soy todo oídos. No pienso cambiar su opinión, obviamente. Yo sé que al que no le gustó no le va a gustar y punto. A mí me gustó y no me va a dejar de gustar. Pero sí quiero escuchar, a lo mejor con alguien que tenga más objetividad que yo, que me diga, güey, esto está mal, esto está mal, está mal. Soy todo oídos para ser, insisto, más parejo en el análisis de la película. Pero mi veredicto es que me gustó y es un buen cierre. Y hasta aquí el tema. Y wow, hoy sí se me fue la pinza gachísimo hablando, pero bueno. Ya lo dije, soy muy fan de Star Wars. Con esto cerró la saga. Entonces, hoy no hubo juegos, hoy hubo Star Wars. Pero bueno, en el tema principal. En cuanto a recomendación, claro que traigo un juego que es el último que voy a hablar, ya que termina diciembre. Es el último que voy a mencionar de Star Wars. Y se llama Armada. Probablemente este ya lo han visto por algún lado. Es un juego de miniaturas, es un wargame. Pero bueno, miniaturas es un poco de eufemismo porque son muy grandes. Son más grandes que las de X-Wing, aunque no en la misma escala. Porque estas son las naves grandotas, los destructores, las fragatas, las corbetas, todas estas que aparecen en el universo de Star Wars, que son muy bonitas y es parte de su enorme atractivo. En este caso, somos almirantes, conducimos flotas. A diferencia de X-Wing, por ejemplo, donde manejamos, somos los pilotos de un grupo de cazas. Aquí tenemos a nuestro control a las grandes naves y todos sus recursos. Es un juego sumamente estratégico. Es de pensarle bastante. Porque, por ejemplo, las naves grandes, los destructores, uno de los atributos que tienen es los comandos que les vas a dar tienen un valor, comando 4, por ejemplo. Entonces tú tienes que definir sus instrucciones 4 turnos adelante. Hay unos diales de instrucciones que es decir, aventar escuadrones, avanzar, disparar con todo, cosas por el estilo, o reparar, por ejemplo. Pero tú tienes que poner los 4 diales que tiene tu comando desde el principio. O sea que tú tienes que pensar, voy a mover este destructor a esta parte del campo de batalla, llegando aquí voy a disparar, moviéndome acá voy a soltar los escuadrones y demás. O sea, te hace pensar de antemano bastante, lo cual lo hace atractivo, aunque debo decirle, a mí en lo personal de repente sí era así como que yo soy más reactivo, entonces me costaba trabajo, pero sí es un factor bastante interesante. Las naves, pues están padrísimos los modelos, yo jugaba con el Imperio, y me encantan los destructores. Ahorita acaba de salir el Superdestructor, que es una pinche navesota. Yo no sé cómo se juegue con eso, pero está padrísima. Y en sí les digo, el ritmo del juego es muy interesante. No es para nada un juego rápido como X-Wing, así que por favor, si lo quieren entrar, no lo piensen como un juego de skirmish, es un wargame de skirmish que se juega rápido. Este juego es para pensarlo, este juego es de paciencia y este juego es de tiempo. Pero créanme que vale la pena desde los modelos. Si no quieren entrarle al juego, nada más vean los modelos y ya lo pensarán dos veces. Y como lo he mencionado en otras ocasiones, para jugar un juego, un wargame, pues es muy práctico tener amigos que estén ahí también, pues para que te ayuden a las dudas, o si empiezas junto con alguien, pues con un starter entre dos, ahí pueden entre los dos ir sufriendo. Pero les recomiendo mucho que se acerquen a una comunidad. Yo en particular conozco a varios, que es la comunidad que ahorita se reúne en Red Queen. Pero pues ahí está mi amigo Huicho, por ejemplo. Está Luis Castañeda también, que es jugador de X-Wing y también es jugador de Armada. Y por aquí está mi amigo Omar, de la Guardia del Pirata, el Capi, que también son jugadores. En fin, hay muchos jugadores de Armada. No tantos como de X-Wing, por lo menos no conozco a tantos. Pero el juego es sumamente atractivo, con unas miniaturas preciosas. Y que tiene un toque estratégico que lo hace sumamente interesante para los tipos de jugadores que les gusta eso. Pensar muy bien cada jugada, cada movimiento que harán. Así que les dejo mi última recomendación de Star Wars por lo que queda de este año. Es Star Wars Armada de Fantasy Flight Games. Y de nuevo aprovecho para hacerles el recordatorio y el comercial. Tenemos un descuento especial, los amigos del enfermo, en Red Queen Games and Hobbies. Utilizando en su página web el cupón enfermo-por-star-wars, tienen un 5% de descuento en su compra, o pueden ir directamente ahí al club, decirle: Julián, el enfermo me dijo que tengo un descuento y ahora me haces un descuento, que es el 5% en su compra. Con esto pues puede haber un poquito más de miniaturas o de juegos debajo de su árbol, así que piénsenlo, aprovechenlo, disponible hasta el 6 de enero. Así que terminando de escuchar esto, corran y métanse en el sitio web o vayan y búsquenlo directamente allá en su Facebook, encuentren dónde están y vayan y cómprense cosas con el cupón de descuento. Y con esta me despido. Les decía al principio del programa que va a ser el último que grabo en el año, yo creo, porque el siguiente domingo me voy camino a Acapulco, no creo poder grabar allá. Porque aunque he grabado en otras ocasiones que estoy de viaje, en este caso voy con la familia, así que no creo que me vean bien si me encierro un par de horas a grabar y luego todavía editar y demás. Por lo cual aprovecho este momento para mandarles un muy fuerte y cálido abrazo, aprovechando las fiestas. Crean en lo que crean, no importa son Grinch o no son Grinch. El chiste es que yo les deseo que pasen una época memorable, que disfruten la cena si tienen con su familia, si no festejan la Navidad, pero por lo menos la convivencia es algo que siempre a mí se me ha hecho muy bonito. Es una época que me gusta mucho por el placer de compartir y, como chingados no, por los regalos. Así que también les deseo que estén llenos de regalos, cosas que les gusten y disfruten, que este 25 amanezca su árbol lleno de cosas nuevas, de cajas maravillosas, de miniaturas, de juegos de mesa, de todo lo que les llene el corazón a nosotros que somos enfermos por este tipo de cosas. Mis mejores deseos para esta Navidad y sobre todo para el 2020 que va a empezar, lo mejor para todos, que todo lo que se propongan lo logren, que sea un año lleno de abundancia, de prosperidad, de éxito, ya saben, todas esas mamadas, todo eso se los deseo de corazón y les agradezco enormemente a todos los que me han acompañado en este primer año de este proyecto. porque justamente en enero empecé con El Enfermo por los Juegos, empecé mi canal de YouTube y precisamente pues ya voy a cumplir un año. Hay varias cosas que quiero hacer, pero ya las platicaré regresando. En enero haré mi programa de aniversario, tanto en el podcast como en el canal. Les platicaré lo que quiero hacer, los planes que tengo, ver cómo puedo llegar a ejecutarlos. Pero por el momento les quiero agradecer a todos, a ti que estás oyéndome. Te agradezco de todo corazón el que me permitas acompañarte, el que me permitas, como lo he dicho otras veces, ir contigo de regreso del trabajo, o camino a la oficina, o estando ahí, que me permitas acompañarte mientras pinto, así como ustedes lo han hecho cuando yo publico el video que estoy pintando, y muchos entran y están ahí conmigo mientras pinto. Créanme que es una sensación muy grata. Agradezco muchísimo a todos. He conocido nuevos amigos, he ido forjando nuevas amistades, conociendo personas interesantes que me presentan otros juegos, que comparten sus historias, lo que van pintando, todo eso que he ido viendo a lo largo de este año. Y créanme que es algo que para mí me llena de mucha satisfacción, me emociona mucho lo que he avanzado en este tiempo. Y créanme que es gracias a ese apoyo que me dan, a ese entusiasmo con el que luego me comentan o me dicen, güey, vamos a jugar, o oye, me gustó esto, o gracias por enseñarme esto para la pintada y todo. Créanme que para mí eso es una enorme satisfacción, y que obviamente es por ustedes y por esas cosas que sigo motivado a continuar con este trabajo que he estado haciendo con el canal de YouTube primero y ahora con este podcast. Créanme que es algo que tengo intención de seguir, que es gracias a ustedes, a su apoyo, a su amistad, que estoy aquí. Entonces, pues tenía que aprovechar el momento cursi para decirlo, para externarles esta gratitud y decirles que aquí seguiremos en 2020. Nos escuchamos el año que entra. Un abrazo muy fuerte a todos, felices fiestas y adiós.